vida se repercuyó. Donde quedaba su puto ego, a la vuelta la duda de tiempo. Sobría el fascismo. Existe el fascismo, lo que es humano, pero no hay manera.